Compite lujosos hoteles, placeres y más. Call me oh. Yeah. If you find out that your man too shy. Fire. Call me oh. If you're chilling at home on honey. Call me oh. If you're feeling like your man but in just too smart. Why? You call me cuando grita más sexo. You call me. Te voy a llamar lo suyo de madre. Lo vuelvo a la mala. Te pego, te beso y así me paga. Ajá. Que tú le das. Me llamas cuando quiera que necesite. Me llamas. Baby, you call me. Me llamas si quieres ir de party. Me llamas si tu hombre no te da lo que tú le das. Me llamas cuando quiera que necesite. Me llamas. Call me oh, yeah. If you find out that your man too short. Call me oh, if you're chilling at home on honey. Call me oh, if you're feeling like your man wasn't just too smart. Why, you call me baby? Bullet, much respect. Vamos a callar en la pista. Mami chula, cuidado que no te quede. Dale pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, con la música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, con la música que le gusta la linda gala. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, con la música que se está vendiendo más que el gran. Pa'lante, pa'lante, pa'lante, pa'lante, con la música que le gusta la linda gala. Yao, Arcángel la maravilla, el sueño de la almada. Esto es Broken Family. Lo mejor de mí, Flow Music, para ti. Su movimiento de la mujer biónica tiene algo de robot en su táctica. Me agotó la batería, su técnica, su modelo. para hacer el dinero. Y Stomy, Stomy, Stomy. Ya sabes que con nosotros no puedes.